Pues seguimos con este programa y vamos a centrarnos ahora en el gran evento internacional del turismo que organiza IFEMA y que se celebra del 23 al 27 de enero en la Feria de Madrid. Una edición que amplía su superficie de exposición con la incorporación del pabellón 2, donde se situará la oferta de los destinos de Oriente Próximo y que avanza en la segmentación de sus contenidos con una nueva sección monográfica dedicada al turismo cinematográfico. Otro de los grandes ejes de Fitur 2019 serán los contenidos de conocimiento, que tendrán su máximo referente en el programa de jornadas y actividades organizadas en colaboración con las principales entidades nacionales e internacionales del sector turístico. IFEMA ya ha comenzado la comercialización y el diseño de contenidos de Fitur 2019, el gran evento internacional del turismo que, como cada año y en su vocación de adecuarse a las necesidades y evolución de esta industria, incorporará importantes novedades. Entre ellas, sus fechas de celebración del 23 al 27 de enero, que vuelven a situar a Fitur en la última semana de enero, reforzando su capacidad como centro de atracción de profesionales de todo el mundo. Nuestro compañero Rafael Martínez Cortiña fue el responsable de dar la conferencia inaugural. ¿Cómo será el turismo en una sociedad con personas cada vez más longevas y más sanas? ¿Con qué objetivos planificarán sus vacaciones? ¿Qué oportunidades de negocio se presentan ante la aplicación de las nuevas tecnologías? Buenos días, doctor Javier Mauri. Pues muy buenos días de nuevo, queridísima compañera. Buenos días de nuevo a la audiencia de Radio Mairena y resto del mundo que tiene la suerte de escuchar estas ondas de nuestro pueblo Mairena del Alcor. Pues sí, estamos aquí en esta ocasión con Antonio Tejero. Muy buenos días, gracias por estar aquí, compañero. Hola, buenos días. De nuevo tenemos a nuestro hombre que no sigue nunca un guión, pero que hace súper aportaciones, Paco Gómez. Buenos días de nuevo. ¿Qué hay? Buenos días. Veo que aquí ya no hay guión, directamente sí, en blanco. Sí, porque como has venido tú, ¿para qué ponerlo? ¿Para qué vamos a gastar tinta de impresora? Sí, es para nada. Es para nada. Rafael Martínez Cortiña, muy buenos días, compañero. Rafael Martínez Cortiña, buenos días. Nos dicen que está en antena, pero no nos escucha. Bueno, pues... Sí, os escucho. Ah, ahora. hombre. Muy... Buenos días a todos. Muy buenos días, Rafael. Háblanos de tu conferencia de Fitur, porque dijiste unas cosas súper interesantes. Háganos un breve resumen. Pues un breve resumen es... primero el titular sería que... la tecnología ya está en nuestra conversación cotidiana, en todos los ámbitos, de una manera totalmente transversal, y ya dentro de cada una de las industrias existe un interés muy importante en lo que es la sociedad que viene, que es justo, bueno, uno de nuestros intereses. Y entonces este año, la parte de Fitur Tech, que es la parte de ciencia y tecnología de Fitur, ha estado centrada en lo que es el transhumanismo, que es precisamente uno de los temas que ahora mismo está más en los medios de comunicación. Empieza pues a existir mucho debate sobre cómo va a ser este humano con capacidades aumentadas, con una presencia de tecnología muy sofisticada que le va a permitir tomar muchas decisiones, y cuál va a ser el impacto en el turismo. Eso es un poco el resumen de todo lo que, bueno, pues eso. Y entonces llamaron a una serie de personas y entre todos, pues bueno, intentamos pues que lo que eran los asistentes suelen ser directores de hoteles, aerolíneas, agencias de viajes, tour operadores, pues que ellos pudiesen visualizar cómo iba a ser este ser humano aumentado del futuro y cómo ellos iban a tener que responder a sus necesidades. Eso es un poco el resumen. Rafael, nosotros ya hemos estado hablando en Eracibor de una transformación conceptual de sectores. Hemos estado viendo con Miguel Imaz un nuevo modelo de hospital, un nuevo concepto de hospital. Vimos con Gonzalo Martín un nuevo concepto de medicina. ¿Qué nuevo concepto de turista a tu criterio como economista prospectivista? Porque Rafael Martínez Cortiña fue uno de los tres precursores del concepto economía colaborativa, que todo hay que decirlo. Desde tu perspectiva, ¿qué nuevo concepto de turista es al que estamos caminando? Yo invitaría a hacer como una especie de reflexión con la información que tenemos a día de hoy. Tenemos muchísima información, pero podemos imaginarnos cómo puede ser esta persona en el año 2025, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces vamos a pensar que lo más importante de todo es que sigue siendo un ser humano. A pesar de tener tantísima tecnología integrada, le sigue moviendo las emociones humanas. Es decir, el turista transhumanista va a buscar su experiencia personal. Su experiencia personal puede ser un tipo de experiencia relativa a comer bien, beber bien, estar en un espacio tranquilo, en un entorno natural, auténtico, ¿no? Porque eso le permite, a lo mejor, vivir cosas que no puede vivir en su ciudad de origen. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que visualizar que para un chino urbanita que vive en una ciudad con 15 millones de personas, ¿ok? Con esos edificios que hemos visto, sí. Bueno, pues su anhelo es vivir la esencia. Y entonces, por ejemplo, estamos viendo muchísimos viajes de chinos que van al Reino Unido, que van a Italia, que son turismos relacionados con la longevidad, que es uno de nuestros grandes retos, ¿no? Es una gran oportunidad para nosotros el turismo de la longevidad, porque vosotros imaginaros en una sociedad donde podemos vivir hasta los 140 años y vamos a morir jóvenes, tal como decía nuestra gran científica María Blasco, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España. Existe la posibilidad de que prolonguemos nuestra vida, existe la probabilidad de que tengamos presencia masiva de muchísima tecnología y la probabilidad de que podamos desarrollar muchísimos segmentos de mercado turístico que a día de hoy no existen, ¿no? Pero todo relacionado con todas las necesidades que van a tener turistas que tienen 80, 90, 100, 110 y 120 años. Yo le quisiera preguntar a Paco, que es empresario del sector turístico, ¿cómo ve Paco todo esto? Con cierto vértigo, ¿no? También, ¿no? Hay una cosa, evidentemente, la primera cosa que tenemos los empresarios es el problema del tema informático, que no lo dominamos todo lo bien que quisiésemos dominarlo. Evidentemente, Rafael nos ha hablado de un turista de en torno a los 80 años. El turista de 80 años será el que tendrá el aspecto de la persona que tiene hoy 60 años, ¿no? Dentro de 10 años. Con lo cual, el mantenimiento de esa juventud y ese alargamiento de la vida, evidentemente, dará un cambio, evidentemente, en el tema económico. Puesto que los sectores, el gran negocio será el turismo. Como sabéis, el primer negocio del mundo son las armas, la segunda es la industria farmacéutica y el turismo la tercera. Pero será seguramente la primera. Con lo cual, la pregunta es que yo me hago es, ¿qué buscará ese turista dentro de, puesto un horizonte prácticamente de 6 años, si ese turista va buscando emociones o buscando olores del sitio? Porque evidentemente tú en internet puedes verlo todo, o sea, mira, yo quiero ir a Alaska y quiero ver cómo es aquello, pero una cosa es verlo en internet, verlo en una foto, en un vídeo, y otra cosa es sentir lo que se siente allí, ¿no? Y pensar, oye, ¿cómo se puede vivir aquí, no? Supongo que ese será el, digamos, a priori lo que intentará este turista rico de China, que intentará hacer esto, ¿no? Pero a mí todo esto me sobrepasa porque llega un momento que todas estas cosas se implantan muy rápidamente y no sé hasta qué punto uno es capaz de adaptarse a todo este movimiento, ¿no? Esa es la sensación que tengo, ¿no? Pero, les digo, lo que me preocupa es qué es lo que le puede uno ofrecer a ese turista de cierta calidad y un turista extranjero, ¿no? Porque tengo experiencia sobre lo... He tenido en mi casa como turistas de 60 turistas diferentes de 10, 15 países diferentes, ¿no? Y la verdad es que son muy parecidas. Son muy parecidos, física, digamos, en cuanto a lo que desean la gente, ver el típico... La física pequeña hacienda andaluza y cómo es aquello y tal, eso la gente pues es lo que viene buscando, con una idea preconcebida. No sé qué pasará de aquí a 6 años, ¿no? ¿Cómo será y cómo evolucionará esto, ¿no? Entonces hay que tener la mente muy abierta, como hemos hablado en el programa anterior, hay que mantenerse joven para poder mantener, digamos, estar en consonancia con la demanda de lo que pueden necesitar esos turistas que vienen en este siglo XXI ya avanzado, ¿no? Antonio, una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Puedo hacer un apunte? Sí. Un pequeño apunte. Pues adelante, Rafael. Sí, es que vamos a ver, se ha planteado un tema bastante interesante. Fernando Gallardo es uno de los grandes expertos del sector turístico en España. Es crítico en El País de turismo. Y él piensa que el turismo será la industria de la felicidad. Yo recuerdo en el 2015, hablando con la Generalitat de Cataluña, ellos ya tenían la idea de desarrollar la idea de vender la idea de Cataluña como un territorio feliz de cara al turismo. ¿Y por qué es feliz? Pues porque se come bien, porque se duerme bien, porque te puedes divertir, porque de repente tienes una oferta impresionante en un entorno seguro, donde tienes acceso a productos naturales que solamente se hacen allí. Y eso, digamos que al final no se pudo desarrollar por las circunstancias. Pero a mí en ese momento me pareció muy interesante. Y de repente empecé a investigar sobre el concepto de destino-felicidad. Y me encontré con que la felicidad es realmente el objetivo que tiene cada persona a la hora de hacer un viaje. Desean ir a un destino donde van a ser felices. Claro, de repente, digamos que ese anhelo se ve enriquecido en una sociedad donde ya tú puedes ser más longevo. Y cuando eres longevo estás muy preocupado por tu salud. Claro, porque sabes que eres muy vulnerable. Entonces, tú vas a buscar tecnología que te permita saber qué estás comiendo y si realmente eso es natural y si tiene pesticidas. Y no solamente eso, sino cómo va a repercutir en tu propio organismo. Y eso va a generar un chorreo de datos sobre que van a beneficiarte a tu historial y al historial médico de los demás. Y además vas a querer beber bien y te vas a poner unas gafas inteligentes de una manera muy natural que ya existen, donde esas gafas van a intentar leer lo que tú vas a beber. Y luego vas a querer divertirte. Pero claro, como efectivamente ha dicho Paco, las personas de 80 años hoy tienen el aspecto de los que tenían 60 años antes. Y estas personas tienen mucho tiempo, mucho dinero, más que los jóvenes. Y además tienen una serie de preferencias que para nosotros son una auténtica oportunidad, porque tenemos que pensar en términos de el mundo entero. Pero nosotros podemos ofrecer, tú dices, ¿qué podemos ofrecerles? Pues mira, este tipo de chinos, que no son ricos, eso permíteme que te corrija, si es la clase media. Si es que nosotros cuando empezamos a viajar por todo el mundo también, y los españoles llamamos mucho la atención, no, es clase media. Pero la clase media, que ya tiene una edad, a lo mejor en vez de estar encerrados en una residencia donde no les llega ni el sol, pues prefieren irse toda la familia al suroeste, no, al noroeste, en un país llamado España, que para ellos es como al lado de Francia y cerquísima de Alemania, donde se come estupendamente y donde tal. ¿Cuál es nuestra oportunidad, nuestro reto? Que nosotros podamos generar el entorno tecnológico que les permita a ellos sentirse seguros, sentirse libres, sentir que tienen acceso a sus necesidades. Ellos quieren estar en contacto con su familia. Si nosotros tenemos un entorno natural sin tecnología de ningún tipo, no es interesante para nada. Se sienten vulnerables. no saben lo que están comiendo, no saben lo que están bebiendo, no saben dónde están, no tienen referencias. Bueno, pues si ya eso está existiendo en China, nosotros tendremos que asumir que estamos retrasados y que no les vamos a poder ofrecer algo que para ellos suponga un retraso. Tendremos que ofrecerles lo que necesitan. ¿Y qué necesitan? Un entorno tecnológico sano, nada más, donde se puedan interactuar con otro ciudadano. Y si ellos están acostumbrados a comprar una mermelada a una ciudadana, porque conocen a esa ciudadana y esa ciudadana es de total confianza, y con el móvil simplemente le compran dos botes de mermelada, nosotros también tendríamos que ser capaces de que nuestros propios ciudadanos pudiesen vivir de sus talentos, pudiesen monetizar todo esto, porque esto es lo que quieren ellos. Ellos no quieren ir al Carrefour Express. ¿Me comprendéis? No quieren ir al McDonald's. Sí. No desean lo que ya tienen ahí, desean lo que no tienen. Y lo que no tienen, lo tenemos nosotros. ¿Qué es lo que no tenemos? La organización prevista para responder a esa demanda. Ahora una persona, una señora en Sevilla, hace una mermelada y no se la puede vender a un chino. No puede, tendría que facturar a autónomos, no sé cuánto, es el carnet de alimentos, de no sé qué, un lío. No, mire, ¿quiere comprar mermelada? A Carrefour Express, señora. Y la china dice, mire, pues no, es que no es el destino. Este destino no me hace feliz. Yo lo que quiero es comprar esta. Y en China simplemente sacan el móvil, hacen clic, clic, ya está. Entonces, tenemos que llegar a ese punto de comprensión de que la tecnología para nosotros es un grandísimo aliado a nivel de turismo. Porque no tenemos que hacer nada más. Tenemos que conectar nuestros recursos. Y eso, claro, por ejemplo, cuando yo lo comentaba en Fitur, pues la gente le parecía muy revelador. Claro, todas las zonas despobladas en España, donde resulta que tienes personas adultas, mayores, en situaciones vulnerables, que ya están haciendo esa mermelada, pues podrían ahora mismo estar haciendo lo mismo que están haciendo los chinos, porque los chinos resulta que están gestionando su propia energía, están monetizando sus talentos, y con esos ahorros pueden irse a España. Los españoles, en el sistema en el que están, no pueden irse de vacaciones al interior de China. Eso no es justo. Entonces, como ya existen estos esquemas en otros sitios del mundo, bueno, pues copiémoslo, adaptémoslo, porque eso es lo que viene. Porque si no lo hacemos nosotros, lo hará Portugal, lo hará Croacia, lo hará Turquía, lo hará Túnez, lo hará alguien más, y se llevará toda esta gran oportunidad. Esta gran oportunidad que busca activos de patrimonio, busca museos, buscan catedrales. Son muy respetuosos medioambientalmente. Llegan al sitio y no tiran ni un papel, no quieren ningún cambio, quieren que se mantenga auténtico. Son personas que viajan muchos más días con sus familias y hacen uso no solamente de los recursos culturales, sino también de los recursos de la sanidad pública. Todo eso, de repente, se genera una posibilidad que si nosotros somos capaces de integrar distintas industrias de una manera sensata y poder ofrecer lo que nos demandan, ahí ya lo tenemos, simplemente es organizarlo de otra manera. Pues ahí tenemos una oportunidad enorme, porque ya está ocurriendo en Londres. Resulta que hay viajes de chinos para conocer el Londres auténtico y poder interactuar con una persona mayor. En Cerdeña, tú tienes la posibilidad de irte a un pueblo donde hay muchísimas personas de más de 100 años para que tú hables con ellos, interactúes, comas con ellos, y la gente lo que desea es eso, aprender de todo esto. Pues es una oportunidad que para España es enorme. Pensad que en el 2050 habrá 400 millones de personas con más de 65 años. No sé si... Tremendo. Sí. Yo... Es una realidad, sí, Paco. Sí. Como anécdota te diré, Rafael, que yo, mi finca la tengo puesta en Airbnb. Aparecieron una pareja de polacos, jóvenes, nada de mis hijos y demás. Y resulta que, bueno, que aparte de estar allí una semana, pues le di oportunidad. Ella venía con la intención de hacer un salto en paracaídas, ¿no? Yo le di una oportunidad de poder volar conmigo en el avión, en la avioneta que tengo, ¿no? quedaron absolutamente encantados. Yo les cobré, creo que fueron 90 euros, ¿no?, por volar. Y luego, en fin, lo costaba, que yo no me acuerdo cuánto dinero era, ¿no? Quedaron encantados. Tanto así que Rafael, que hace 5 meses, y hoy, me siguen hablando, digamos, mandando mensajes por WhatsApp, diciéndome esto, lo encantado que estuvieron. O sea, es algo absolutamente increíble. Creo que la cosa tiene que ir por ahí, o sea, no solo ofrecer esto, sino ofrecer, digamos, el tipismo andaluz, en este caso, sino ofrecer cosas muy dispares, alternativas, para que la gente pueda escoger en lo que la diferencia que puede ver. Porque a fin de cuentas, lo que puede hacer, porque a fin de cuentas la gente también, una de las personas, cosas que tienen las personas son emociones. Y las emociones y sensaciones, sí, sin duda, ¿no? Sí. Y volar es una sensación bastante diferente a todo lo que se conoce, evidentemente, ¿no? O sea, coger una máquina que tú lo puedes mover en el aire, ¿no? Yo le quiero preguntar a Antonio Tejero, ¿qué diferencia hay, Antonio, entre el turista que tú y yo, por ejemplo, conocemos y hemos conocido, porque hemos evolucionado desde los años 60, la familia con el seita, con la tortilla de patatas, con la nevera, en una playa que prácticamente no cabía, que más que unas vacaciones era un suplicio? ¿Cómo hemos evolucionado, Antonio, y qué diferencia con lo que tú y yo hemos llegado a conocer, verdad? Pues la verdad es que sí, que hemos evolucionado significativamente y sobre todo en los conceptos, el tipo de turismo que nosotros en principio conocíamos al que tenemos hoy en día. Que yo quiero hacer una puntualización aquí a Rafael, que la edad es importantísima, independiente de que sea de que evolucionemos, seamos más longevos y tengamos más posibilidades de vida. El turismo de mayores tiene que ser un turismo tranquilo. No pienso en la aventura. Para eso hay cierta edad en la que se puede hacer ese tipo de aventura y el tipo, un tipo de turismo más cultural y más dinámico. Dentro de X años, cuando los de 60, si ni parezca que tengan 80, o al contrario, los de 80 parezca que tengan 60, siempre van a querer algo más tranquilo, que no aventuras y turismo de riesgo. Y la verdad es que sí, que contestando a tu pregunta, hemos evolucionado significativamente, porque antes, cuando se salía en el 600 toda la familia, aquella familia de 12, 14 hijos, con las madres políticas y padres políticos y tal, todos, eso era un suplicio, la verdad es que era un suplicio. Pero se hacía, no se había conocido anteriormente y ahí empezó a evolucionar. Está perfectamente documentado en las películas de Holanda. Rafael. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, por eso yo he puesto como ejemplo el noroeste de España. Vosotros imaginaros todo lo que son todos esos kilómetros cuadrados en Lugo, en Zamora. Hay muchísimas zonas despobladas en Castilla León. Estoy hablando de enormes zonas despobladas que son totalmente vírgenes, donde resulta que el problema es que la gente ha tenido que emigrar porque no se le podía dar una solución industrial. No hay buenas carreteras, no hay polígonos industriales, no, es que todo es muy complicado. No, yo estoy hablando de un tipo de turismo que efectivamente tiene que estar basado en la naturaleza, en la tranquilidad, en la longevidad. No estoy hablando del turismo de Ibiza, no, para nada. Si nosotros, con nuestra mentalidad de turismo, pensamos que lo primero que tendríamos que hacer es abrirles un bar, ¿no? Eso sería como nuestra primera reacción. ¡Ay, que viene gente! ¡Vamos a abrirles bares! No, que eso es precisamente lo que no desean. Desean poder comer con esta señora que ha cumplido 100 años y quieren comer ese potaje y están dispuestos a pagar. Pero con la misma tranquilidad que tiene esa misma señora en su casa, y eso es lo que a día de hoy nosotros no podemos ofrecer. Nosotros podemos ofrecer que se vayan a un restaurante, que se vayan a un hotel, que compren la comida en un supermercado. Eso es lo que no desean, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros ofrecemos grandes discotecas, grandes bares, eso es lo que no desean. Claro, nosotros vamos a pensar en que tenemos lo que ellos necesitan. ¿Qué necesitan? Primero, seguridad. es un país de la Unión Europea donde, digamos, que no van a ocurrir grandes eventos. Y además tengo la seguridad de que existen hospitales de primer orden con un sistema sanitario muy prestigioso a nivel mundial, que a lo mejor los tengo a 150 kilómetros, que para China eso es en la vuelta a la esquina, ¿okay? Y luego además tengo la posibilidad de varios aeropuertos en la zona, a lo mejor que están a 70 kilómetros, a 90 kilómetros, a 100. Entonces, la infraestructura, luego tenemos puertos, tenemos todo lo que necesitamos, realmente ya lo necesitamos, ya lo tenemos. Simplemente lo tenemos que organizar para responder a las demandas de estos nuevos segmentos. Efectivamente, estos nuevos segmentos demandan tranquilidad, demandan autenticidad, demandan entornos naturales, sostenibles. Pues, pero ellos demandan saberlo, poder acceder a esa información de una manera transparente. Pues ahí es donde yo creo que tenemos que llegar. Sí. Rafael, tenemos que irnos ya. Muchísimas gracias por esta palabra y te felicito por la intervención que tuviste en Fitur, que fue espectacular, compañero. Muchas gracias, Rafael. Pues muchísimas gracias a todos por participar de la conversación y muchísimas gracias por invitarme. Un placer tenerte. Antonio Tejero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pau Gómez, hasta el próximo viernes. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros, Ros. Loli, hasta el próximo viernes. Aquí estaremos, volveremos en Querer Vivir y Querer Comprender. Amenazamos con volver. Aquí, cumpliremos la amenaza. Buenos días. Hasta el próximo viernes. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes, dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En los Alcores, sonando para ti, Radio Mairena 107.3 FM.